Viernes un capital federal y gran Buenos Aires. Cielo despejado. Ambiente muy frío por la mañana con heladas aisladas en zonas suburbanas a fresco por la tarde. Nuevamente ambiente muy frío por la noche con rápido descenso de temperatura. Baja sensación térmica durante todo el día por efecto del viento leve o moderado del sudoeste. Mínima de 1 grado y -1 en el Gran Buenos Aires y máxima de 11 grados. Muy baja posibilidad de nieve y aguanieve en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Mayores chances hacia el sábado por la tarde en toda la costa atlántica, de San Borombón hacia el sur.